Estamos en Mar del Plata, en la última presentación esta noche en el Teatro Auditorium. El martes 3, el martes de la semana que viene, iniciaremos la temporada habitual en Buenos Aires, en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Ahí sede de Radio del Plata a la medianoche, con entrada libre y gratuita. Van y listo, no hay que hacer mayores trámites. Efectivamente. Hay algunos mensajes que quieren leer. Tenemos un montón de nos siguen llegando alfajores, bombones. Sí, mucho para agradecer. Muy amables. Regalitos también, origamis. Querido sí. Alejandro, somos Matías y Lorena de Mar del Plata. Mandale un saludo al grupo autogestionario El Cotolengo del Sur y contá la anécdota de aquel portarretrato con doble fondo falso que tenías. Muchas gracias por la visita y por tu inteligencia, dicen Matías y Lorena. Daniel de Bernal nos regala este origami. Gracias. Muy bien. Me imagino que estás escuchando el programa por internet. Quiero que escuches mi mensaje. Te amo, Mavi. Dice un papel sí, para alguien que no somos nosotros. Sí. Acá alguien dice que considera esto lo mejor de la radio y quería pedirnos si podíamos decir cómo se llama el instrumento ese raro que toca uno de los integrantes del trío sin nombre. Se llama Alejandro. No, claro. Se llama ukelele. Informante ¿cómo sabes, si todavía no lo tocó? ¿Eh? No, pero ha venido seguramente otras noches. No. Dice que no se pierde. ¿Acá no lo tocó? Nunca. ¿Vieron? Entonces se llama babosa. 22 años con tu compañía y ahora con mis hijas. Bueno, esta es la familia Hidalgo, Subiliaba, ¿eh? Muchas gracias. Negro, años de escucharte, es un enorme placer compartir esta noche con ustedes. Felices 30 años, dicen Julieta y Mariano. Los seguimos, los queremos y los saludan los chicos del Hotel Provincial que están aquí, ¿eh? ¿Dónde está? En la sala que hoy vinieron. Ayer estuve yo hablando, hoy estuve hablando con ellos. ¿Se pudieron colar? Sí, están todos ahí. Gracias. Ale, te admiramos infinitamente. Somos Laureano, Nicolás y Silvana, estudiantes de comunicación desde La Plata. Te amamos. Te agradecen por la charla del domingo y a Barton y a mí por todas estas cosas que es el trabajo. ¿Qué más? Alejandro, mandar un saludo a Yanina y Lío, que te siguen en Barcelona con podcast. Te super admiran, dice Mabel de Lomas de Zamora. Sí, sí. Hemos saludado también a esa familia. ¿Qué viene ahora? Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. No podemos seguir así. ¡Qué importante! Nuestra habitual sección dedicada a... A los aviones. Sí, señor. Y las líneas de bajo costo. Las líneas de bajo costo de los aviones. Vamos a hacer una denuncia. Sí. Primero no, primero digamos que en Europa... Hay muchísimas líneas de están proliferando, señor. Sí, sí, sí. Usted va a un aeropuerto de cada 10 aviones, sí. 10 son de bajo costo. Sí. Es así. Líneas... Sí, muy bajo costo, ¿eh? Mueve. Ponele 20 pesos. Sí, sí. No, pero en serio. Ahí están las ofertas de último minuto. Dios que usted las ve por internet. Usted, por ejemplo, ¿cuánto vale venir de Córdoba hasta aquí? No sé, ¿cuánto vale venir? 3.600 mangos. ¿Sí, vale eso? Sí. Bueno. Allá. Bueno. Con esta línea de bajo costo 3, que estamos instalando... 3.600 pesos hace Moscú, Villa Gesell... Sí, sí. Y de vuelta. Con escalas en toda la costa. Sí. Bueno. Pero bueno, son líneas aéreas que tienen otros servicios diferentes, ¿no? Porque al ser de bajo costo hay algunas cosas que no están como claro. Las otras líneas aéreas. Y no va a pedir por ejemplo por esa la plata. Seguridad. Claro, el chocolatín por ahí no te lo dan. Sí, claro. En la comodidad a bordo tampoco. Porque... Bueno, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy de la línea de bajo costo. Yo quiero viajar. Yo trabajo en la línea de bajo costo. Quiero sacar un pasaje. Sería bueno que usted me preguntara quién soy. Pero... Claro. Siga usted. ¿Usted es el piloto? ¿Es el dueño? Entre otras cosas. Bueno, ¿y entonces? ¿Cuánto vale un pasaje para ir a París, por ejemplo? No se preocupe por el precio. El precio no es lo que más debe preocupar. Hmm. ¿Usted de qué trabaja acá? ¿Es el que vende los pasajes? No, ya está, soy el piloto. ¿Es el piloto? ¿Y qué hace acá abajo el piloto? No, mire, es así el asunto. El servicio es un poco misio, por decirlo así. Ajá, básico. Por empezar, nosotros volamos bajito. Pero eso no es muy seguro, volar bajito. ¿Y por es qué más barato, seguro, señor. No, bueno, para alcanzar grandes alturas. 10.000 metros, ponele, que vuelan. Sí, es la altura del crucero. Hay que gastar mucho combustible. En cambio, nosotros vamos 40, 50 metros y ahí... ya aflojamos, ya le aflojamos, levantamos la patita. Y vamos, y ahí... Primero, no hay que presurizar. Bueno, claro. Sí, está bien, no hay que presurizar, pero... Podemos ir con la ventanilla abierta, tranquilamente. Podés ver a dónde vas, que no, que vos ves arriba. Podés y no ves... ver, incluso nosotros no necesitamos GPS, ni radar, ni nada. Ni instrucciones de la torre, de Diego la Torre. Nosotros vamos mirando... Ese dice, es el supermercado del Prisuní. Sí. Y debemos estar cerca. No, pero usted no puede volar así, está prohibido, señor. Usted tiene que seguir las instrucciones de los controladores. Bueno, entonces 3.600 pesos. No. Claro. Escúcheme, ¿se puede llevar equipaje en esa línea, señor? ¿Qué equipaje se puede llevar? Está limitado eso, ¿no? Lo del equipaje. ¿Qué? La cantidad de equipaje. No, puede llevar todo el equipaje que quiera. Ah, todo el equipaje. ¿Y dónde lo guarda? Muy bien, muy bien. Todo el que quiera. ¿Hasta? ¿Hasta cuándo? Llenar el avión. Ah, usted bueno. Está haciendo la cola, entra con... Ahora, llega al último, no hay más lugar. Ay, ¿qué hago con todo nada, mi equipaje? La deja. ¿Cómo lo voy a dejar? La deja, después si la llevamos en algún otro avión o algo. No, o algo no, señor. No me da mucha seguridad. Tendría que establecernos... Hay que decir, sí, tenemos un alto porcentaje de equipaje extraviado. Sí. Con esas condiciones me imagino que sí. ¿Y se puede llevar, discúlpeme... 50%. Es muchísimo, señor. Discúlpeme, ¿puedo llevar mascotas, por ejemplo, en los vuelos de esa compañía? Sí, ¿por qué no? ¿Ah, sí? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Y los puede llevar incluso arriba del habitáculo, no en la... Ah, qué lindo. En la cabina puede... La cabina no lo puede llevar. Porque ahí está el piloto, que soy yo. Ah, sí. Pero... En el asiento. Sí, en donde usted se sienta, al lado, o le pide al tipo de al lado, haga un lugar, se lo pone entre las piernas. No, no al tipo de al lado. No, al perro. Yo no quiero viajar con un perro ajeno, no tengo por qué. No viaja usted con el perro ajeno. Con el suyo. No, sí, no. No, nadie va a venir a poner un perro entre las piernas. Esto lo hacen solo los perros. Usted viene con el perro es un. Es gratis. Ah, el perro es gratis, pero entonces toda la gente va a ir con un perro. ¿Por qué? Y si yo no iría con un perro, ni aunque fuera gratis. Yo no tengo perro. Cuando ve que ir, por ejemplo, con un hipopótamo, es gratis que va con un hipopótamo. No, señor, la gente que lleva perro, lleva perro. Sí, pero van a viajar todos los que llevan perro. No. Sí, señor, porque es gratis. Y yo que no tengo perro, tengo que aguantar que el señor, la señora y el otro señor... Bueno, no, entonces él tiene que pagar... ¿Hay que pagar por el perro? Por no llevar perro. No, ¿cómo voy a pagar, señor? Y esto no es un perro, es mi hijo, le aviso. Otro asunto es la comida, ¿no? ¿A qué sirven a bordo? No, servimos de todo, pero lo vendemos. Ah, muy bien, mejor. No es una gentileza, lo vendemos. ¿Y cuánto? ¿Qué hay, por ejemplo, para comer? Sándwich, ¿qué cree que hay? Un sándwich. Sí, un seca, panchos, comer también, claro. ¿Pancho? Pancho, sí, sí. Ah, bueno, lo hacemos aquí, ¿eh? ¿Cómo? ¿Aquí que tiene el agua caliente? Con el agua caliente, calentamos el agua en una zona que no haya turbulencia. Sí, para no quemarse. Porque si no, la salchicha empieza. Se calienta despareja. Se presuriza la salchicha. ¿Cuánto vale el pancho? 4 euros. ¿4 euros el pancho? ¿Por qué va a valer caro lo demás? No sé. Sí. Todo barato. Ahora, usted dice que tiene el agua caliente ahí en el avión. Sí, claro. ¿Puedo preguntar cómo calienta el agua? Con fuego. Sí. Señor, no ningún secreto. ¿No puede prender fuego? Una metodología que tiene... Miles de años. No, ya lo sé, señor. Garantido. Resultado garantido. ¿Es seguro prender fuego adentro de un avión? Sí. No lo puede decir así. No sé por qué. Nosotros... Los aviones se caen más normas... que quemarse, señor. ¿Qué quiere que prendemos fuego a las cortinas? No. Hicimos un fueguito ahí y calentamos. Es un brasero. Para hacer un pancho. No le prendemos fuego al avión para hacer un pancho. No, señor, me imagino, pero... ¿Qué se cree? Que le prendemos fuego al avión y después ponemos las salchichas ahí. Señor, a mí no me dejan subir con el fuego del motor número 2. No, señor. Calentamos medio litro de agua. ¿Qué quiere que pase? No me dejan subir con un desodorante... Y ustedes eso no puede... somos nosotros. Esos son las compañías. Esos son los guardianes de los aeropuertos. Si fuera por nosotros, por mí, póngase lo que quiera, señor. No es seguro, señor. Viajar así, la verdad es que no es seguro. Los cinturones de seguridad, esas normas sí están todas... ¿Qué cinturones de seguridad? No es un auto, es un avión, loco. ¿Cada asiento tiene su propio cinturón de seguridad? No. Claro que sí. Ah, bueno. ¿Qué quiere, que un asiento tenga el cinturón de seguridad de otro? No, pero como usted me está planteando una situación tan anómala... No, nada de anómala. ¿Tiene su cinturón de seguridad? Sí. Está todo perfecto. No tiene baño. Ah, ¿y cómo así? Y todo no se puede. Sí. Y bueno, ¿a qué viene? Son vuelos cortos los nuestros. Sí, pero... Vuelos cortos y de última bajamos. No, ¿baja en dónde? Sí. No hay un aeropuerto aeropuertos alternativos, en Don Torcuato, lugares así. No, claro. Bueno. Bajamos por ahí una señora. Terrazas grandes. Bajamos incluso, no nos acercamos hasta el cuerpo principal del aeropuerto. No. Paramos ahí... Viene la punta medio entre los yuyos. Se baja la señora. Baja la señora y la esperamos. Pero que no. Es una dama, señor. Pues sube la señora y dice: gracias. Bueno. Pero la señora va a campo traviesa. Es un poco traviesa. Sí. No, señor, digo. De eso me di cuenta después. ¿Cómo va a ir hasta el baño la señora y toda la gente esperando? Bueno, por eso no tenemos baño nosotros, pero eso no es un problema. A mí sí me parece un problema ese. ¿Que usted va al avión para ir al baño? Señora. No voy para ir al baño, pero... Qué feo. Es un inconveniente de ir al baño, pero es algo después básico. Cuando llegue al aeropuerto, son vuelos de una hora, señor. Por ejemplo, los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires no tienen baño. Claro. Tampoco. No ¿Y qué hace? ¿Usted hace un escándalo tan grande? Son viajes más largos que los nuestros. Sí. Bueno, sí. Pero uno de un colectivo se baja donde quiere, en cambio un avión... Yo también, bueno. Le acabo de decir. Sí. Si vamos bajito, además. Sí, sí. Las azafatas, ¿hay cuántas azafatas tiene por vuelo? Ninguna. ¿No hay azafata? No hay. A veces va mi hermana. Que para de manera los panchos, así, ¿no? De manera vocacional, digamos, una cosa. Por ahí se arrima. Si alguno necesita algo, pregunta. Sí, se pone un trajecito sastre, ¿no? Primero. Se pone un trajecito sastre y pregunta. Ahí. ¿Su hermana es la que vende pancho o hay un vendedor? En general soy yo. Pero si usted es piloto. Bueno, pero dejo el piloto automático y paso con los panchos. A veces soy uno, a veces somos dos. No, es obligatorio que sea mínimo, tiene que ser dos. ¿Para qué? ¿Para qué? Piloto y copiloto, no escucho nunca eso. O si se duerme uno. Sí, también escuché... delegación del Colegio Mayor. Bueno, no, señor. Y no en todos los aviones viaja la delegación del Colegio Mayor. No, pero me parece que es algo que toda línea aérea tiene que tener, piloto y copiloto. Si se muere el piloto. Y sí, por muchas cosas. Mucha mala suerte, señor. Mucha mala suerte. Si se muere el piloto, ya está. Bueno, no, esa es una situación extrema, señor. Con los aviones que tenemos, más fácil que se rompa el avión. ¿El piloto automático cuánto tiempo puede funcionar solo? Porque eso... Solo no. En realidad es un elástico el piloto automático. Hay que andar mirándolo un poco. Claro. Entonces es peligroso porque puede desviar la trayectoria. Cinco minutos, 10 minutos. Sí, banca. Vendemos los panchos. A veces desvía la trayectoria. Por ahí vendemos 5 o 6 panchos. Por ahí gente que se le ocurre. Sí. Veo un pancho, quiere, ay, deme otro. ¿Pisó? Y ahí por ahí sí. Nos desviamos y dice, che, ¿dónde estábamos? Ahí enseguida... Ahí nos asomamos y miramos qué calle es. No, pero el señor es peligroso. Y además se tiene que apurar para volver a la cabina, porque... Sí, sí. Pero son chiquitos igual los aviones. Sí, bueno, pero de todos modos, no sé cuán chiquitos son. No, más o menos, tampoco. ¿No? ¿Es difícil pilotear un avión de esos? No. Porque me dijeron que hay simuladores de vuelo, que pasan por escalafones. Sí, sí, mi cuñado es simulador. ¿Cómo simulador? Simulador de vuelo. Si él está en la casa, se sienta en una silla, pues está medio sonado, ¿no? Sí. Se sienta en una silla y hace... No, señor. ¿Qué va a hacer? En toda familia hay un simulador. Señor. Simuladores de vuelo es donde practican los pilotos, son instalaciones. ¿Qué va a hacer? No, ¿cómo qué va a hacer? Eso es lo que tiene que hacer usted o cualquier piloto. Mal. Yo no estuve nunca a favor de la simulación. No. Yo cuando vuelo, vuelo. Y cuando trabajo, trabajo. Sí. Claro. Bueno, cuando llega a destino. ¿A dónde? Al destino que fuera en el aeropuerto. Sí, sí, sí. No sé, el avión, me imagino que... Mire, por empezar, aterrizamos medio de querusa. Sí. ¿Cómo de querusa? Sí, están esperándolo. O sea, el parte del precio bajo que tenemos es porque aterrizamos sin sí, autorización. Claro. Entonces tenemos que venir con todas las luces apagadas, todos en silencio, aterrizamos por allá atrás y le decimos, bájense. ¿Qué bájense, señor? Y rajen que viene el tipo. No, pero hay todo un protocolo de aterrizar. Sí, por eso mismo, para evitar eso y ese gasto inútil, sí. Nosotros aterrizamos así de querusa. Esa es la línea bandera, nosotros no hacemos bandera, señor. No, está bien, señor, pero eso es otra cosa, la línea bandera, digo. Pero tendrá que cargar combustible, eso. Cargamos, sí, combustible, tenemos amigos que nos traen latas ahí. Y nos cargan. 6 bidones ya en media carga. Sí, sí. Lo que sí, no va a poder pasar, digamos, por el free shop. No. Sí, tenemos algunos muchachos que venden cosas de contrabando. ¿Y contrabando? ¿En dónde venden cosas? Ahí, a la salida del avión. Ah, ¿también? Están esperando sí, ahí. Sí, sí. Bueno, sí, veo que no sé si el servicio... ¿A usted le gusta mucha primera? Sí, la ¿tiene primera clase? Tenemos primera clase. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Sí, sí, son 2 asientos. No, pero ¿tiene cama total? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde? ¿Alguna vez viajó en primera clase? Lo que ellos llaman cama total. Tenemos cama total, sí, pero ya en la ciudad. Bueno, no, la ciudad no me interesa, digo, señor, en el vuelo, durante el viaje. ¿Cómo es? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es la cama total en las líneas aéreas caras? 180 grados. ¿Y es el calor? No, señor. Está acostado, así. Total, como una cama, como en su casa. ¿Cómo es la cama de su casa? ¿Qué importa? Un día. Bueno, esta es así, es como... Horrible, la tengo... Se me rompió una pata y la tengo montada sobre un ladrillo de esos huecos que usa usted para la biblioteca. Sí. Bueno, yo la tengo para sostener la pata de una cama. No quisiera que me dieran una así en un avión. No, digo, es para que usted se sienta como en su casa. Peor. No quiero sentirme como en mi casa. ¿Para qué se cree que me voy lejos? Bueno, usted en las líneas aéreas, en las otras, digo, no en la suya. Sí. En la primera clase, se acuesta, le traen a cada rato un trago, le ofrecen cosas. No quiero, no ve que estoy durmiendo. Bueno, que lo despiertan. No, si lo ven durmiendo. En su cama, cada rato le traen un trago. Sí. Un trago, ¿por qué no me traen un vaso directamente? Como un trago, que me lo tengo que tomar acostado. Un buche. No, señor. Todo eso que usted le ofrece diciendo cosas y le dan un neceser. ¿Un qué? Un neceser. Ah, sí. A mí me regalaron uno para mi casamiento. No, un neceser lleno de cosas, de un peine, por ejemplo. Ah, qué importante. Sí. Con razón te cobran esa plata. Claro, esto explica todo. Un peine, un dentífrico individual. Ya tengo. No quiero, señor, no quiero lavarme los dientes. 45 minutos, ¿para qué me lo hagan? Me lo lavo cada 5 días. Una toallita húmeda. Mire, el principal problema de los aviones, no lo tenemos nosotros porque vamos muy despacio. Ajá. En el avión que va ligero, usted tira algo al aire. Sí, sí. Y se va. Se va para atrás. Sale para atrás. Ah. Como escupida. ¡Fuck! No. Por ejemplo, usted si pega un pequeño saltito en un avión a 1000 kilómetros por hora... Sí. Se pega contra la parte de atrás. No, señor, estaría toda la gente... Por eso están los cinturones de seguridad, señor. Es así. ¿Cómo es, si no? No, se queda en el aire el avión a 1000 por hora... No, señor, se desplaza. Nosotros vamos despacito, se puede... Velocidades humanas tenemos. Pero nosotros, una vez, recuerdo, una señora... Sí. Le tiró un bombón... a su cuñado que estaba dos filas atrás. Sí. Y dice, che, dame un momo, toma. Y se lo tiró. Ah. Le agujereó el cráneo. No, en la frente y le acercó. Pobre el bombón, hombre, murió en el acto. Un agujero quedó así. Claro, 1000 kilómetros por hora. Pero no, los pasajeros se desplazan con el avión. Un bombón a 1000 kilómetros por hora te atraviesa el cráneo, te atraviesa. Es un bombón asesino. Eso, loco. Por eso lo saben. Eso lo saben todos los... ¿Cómo se llaman? Sí. Los azafatas. Sí. No, pero el bombón... La zapata no... sabe que si vos le pedís algo no te lo tienes que tirar. No. Por eso son educadas. Y te lo dan en la mano. Por eso, claro, te lo dan en la mano. Bueno, sí. Y para evitar una muerte segura. Sí. Por ejemplo, dice, ay, ¿me alcanza un pedazo de pan? Sí, te lo ¡pua! Tira. ¡Pum! No. No, señor. Primero, maleducada. No, pero no es maleducada. Eso, ni en un restaurante que está detenido... Nadie te tira las cosas. Nadie te tira las cosas. Y eso que un mozo te puede tirar un pedazo de pan sin que te pegue en la frente y te la agujere. Y te mate. Por supuesto. Porque los restaurantes no van a 1000 kilómetros por hora. Pero sí, señor. Entendámonos, señor. Esto es la ciencia. Pero los pasajeros se desplazan con el avión. Si no, ¿cómo haría la azafata? Eso le salió. Estuve leyendo a este señor, ¿cómo se llama? Sí. Escúcheme, ¿cómo haría la azafata que camina desde el fondo hasta la primera fila? Si fuera 1000 kilómetros por hora. Va agarrada con imanes, señor. ¿Qué está caminando, señor? ¿Cómo camina? No le podría ganar a 1000 kilómetros. Porque va agarrada. Tiene en los zapatos. Va agarrada. Si se soltara y quisiera llegar saltando, nunca lo lograría. Sí. Va así, agarra. Bueno, fíjese que siempre está agarrada de algo una azafata. Fíjese. Incluso en tierra. Usan los zapatos, a mí no me parece, zapatos como los buzos, que son muy pesados y con imanes. No se separan nunca del piso. Nunca se separa del piso se la zapata. Pero nosotros que somos del oficio, sí. Claro. Pero ¿cómo si uno...? Yo, y ya le entrego, señor. No se lo puedo tirar desde aquí. Me he levantado en algún avión para ir al baño. ¿Una zafata? Sí, bueno, ¿y cómo fue? ¿A los altos? No, uno va a pasar. Es raro, yo nunca vi una persona ir a los altos al baño a 1000 kilómetros por hora. No, yo sí. Tiene que estar muy apurado. Igual baño no tenemos, ya se lo dije. No, sí, al baño teníamos, no, pero para evitar problemas. Se nos quedaba encerrada la gente adentro por un problema que teníamos en la cerradura. Ajá. Y era toda la gente tirando de afuera, la gente tira que tira. Gritando. El otro empujando de adentro, no, a los gritos. Se produce una cosa que no es muy elegante. No, además... No, usted va a un avión, empieza todo a tirar, ¡ay, sáquenme de acá, qué sé yo! Dice, no viajo más acá. Claro. Bueno, no. Además que es todo, se rompe fácil porque es de plástico. Las puertas de... ¿La puerta de qué? De los baños de los aviones. Son de plástico, ¿no? Nosotros que teníamos una puerta. Puertas. ¿Y qué tenían? Bien, de fierro. ¿Con ¿Pero risa? ¿Cómo va a ser de...? Para que no entre nadie. A mí no me gusta que me entre nadie. No, y menos volar. Voy a poner una piedra, una puerta. ¿Qué dijo usted? De plástico. De plástico. Viene cualquiera, agarra, encaja una patada y se me mete. No, pero... ¿Y yo qué hago ahí? Incluso por hacer una gracia. Y le digo, bueno, está bien, llévatelo todo. No. Ganaste. Proceda. Es una puerta de tipo tijera. Peor. Peor. Con razón yo no iba nunca. Que la traban. Usted la traba. Sí. La traba por adentro. El doctor la traba. Sí. La traba por adentro. Sí. Y cuando usted la traba, se prende la luz afuera. No me diga. Pero para eso... Alta tecnología. Eso cuánto cuesta. Sí, bueno. Esos son 1000 euros más. Bueno, se le prende la luz afuera. Entonces usted pregunta, ¿está ocupado? Ya sí, está. Le dice el tipo, ya está. 1000 euros menos. Lo vio que entré. Ya está. No puede ahorrar en todo, así, señor. Tenemos nosotros un cartel, teníamos un cartel que decía ocupado, desocupado, libre. Sí. Ahora tenemos uno solo que dice viejo smoking. No smoking, señores. Ah, bueno, lo mismo. Lo mismo. Que no se puede fumar en los... Bueno, aviones, señores, lamentablemente, se ruega abrocharse sus cinturones. ¿Ya partimos? Porque en breves instantes ya hemos despegado. Sí. Escúcheme, no... Este avión está sobrevendido. Hay demasiada gente acá adentro. Sí, ¿vio? El aire. Sí, está. Sí, acá. ¿Cuántos pasajeros hay acá? Y son 200. Pero 200, sí. ¿Cuánto caben en el avión? Sí, ¿cuánto? 16 sentados, 11 parados. Y bueno, no. No sí, se puede estar. Un poco de fuerza de voluntad, viejo. No, acá no se puede estar, señor. Tenemos que poner un poco... ¿Un poco de qué, señor? Claro, es un... es hippie. Sí. No es hippie. Buena onda, hermano, claro. Buena onda, loco. Om no. Sentate en el suelo, macho. No. A mí me dieron, yo tenía la fila 7. Sí, aquí está. No. 7X. Tenía la 7C. Igual ya estamos llegando, ¿eh? ¿Ya llegamos? Sí. En breves instantes aterrizaremos en determinado aeropuerto. Sí. Sí. ¿Ha iniciado el descenso? Sí, como tantos de nosotros que no quisiera nombrar. Bueno, ¿cuánto falta? Ya aterrizamos. Ah, no me di cuenta. No lo sintió. No lo sentí realmente. Bueno, como una inyección. Bájese. Gracias por haber viajado con nosotros. Ojalá vuelva, ¿no? El capitán. ¿El capitán? Sí. Comandante jefe, loco. Tripulación, que son la misma persona. Sí. Le desean todas esas cosas. Bueno, bájense. No se olvide nada, no se olvide. No, pero discúlpeme. Pelito para la vieja, ¿eh? Sí. Lo que se olvida arriba del asiento. Señor, espere. Pero discúlpeme, ¿esto es París? No exactamente. Bueno. No exactamente. Tibio. No parece. No. ¿Para qué lado es Montmartre? Porque a mí no sabría decirle. Pero pregúntele a algún lugareño, que por ahí le va a contestar. Pregúntele a uno de estos lugareños. Sí. Y discúlpeme, pero tenemos que cerrar, ¿eh? Sí. Sí, bueno. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Buen estadía. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Estamos a 10 kilómetros de Dolores, pero... Pero me dejó lejos de París. No, señor. ¿Y por qué querés por 20 pesos? Claro. Vamos a hacer una pausa y despegamos. Pausa.